Hola Radio Escuchas, bienvenidos al armario. Esta noche el armario les presenta esta cápsula en honor a Zoraida Reyes, una chica transgénero, quien fue una líder y una organizadora en apoyo a los derechos para la comunidad migrante y la comunidad transgénero. Armario de la noche. A continuación tenemos a Jorge, un amigo de Zoraida. Gracias. Ahorita vamos a poner un poquito de Gloria Trevi, porque ella le cantaba Gloria Trevi. Tenemos que también no es parte de esto, que ha sido una noticia muy dolorosa para muchos de nosotros, incluyendo a su familia, a su mamá que se encuentra aquí con nosotros, a sus amigos, a su familia que reconstruyó con nosotros, y la familia que tenía con la comunidad. Y una vez que hecho ustedes early this morning when I was eating my mom's house, there was some sage in the mesa that Zoraida had given my mom, you know. Zoraida is definitely with us here. So with that said, we're going to go over for a prayer for all of us to partake in. A continuación tenemos a la mamá de Jorge en apoyo de Zoraida. Gracias. Buenas tardes, yo soy la mamá de Jorge y Zoraida era como una hija para mí. Siempre se la pasaba en la casa, le hacía de comer, la regañaba mucho también, pero ella siempre regresaba a la casa. Yo en este momento me siento frustrada porque no tenían que morir de esa manera, porque ella es la que estaba luchando contra esas cosas. Y yo les pido a todos y a los papás que apoyemos a nuestros hijos para que ellos se sientan protegidos, que de todos modos ella sabe que tuvo una gran familia y que ahora su mamá los conoció y está orgullosa de Zoraida porque no sabía que tenía una familia tan grande como ustedes. Y yo le pido a Dios que la tenga en su santa gloria y que todos tenemos distintas maneras de creer. Ella me gustaba mucho cuando iba a la casa. Tengo muy bonitos recuerdos de ella. Y yo sé que ustedes también todos la conocimos mucho. Era una persona de un corazón tan sensible. Y a veces con tanta falta de amor. Por eso yo a ustedes les digo aquí, hay que querernos, no importa la raza, no el sexo ni nada. Hay que darnos amor unos a otros porque la vida se pasa. Mire, ella estaba antier, ahorita ya no está con nosotros. Y también no dejar lo que dice ese rato muchacho, la lucha, para que cambien las cosas entre nosotros, porque según nosotros somos normales, no, también ustedes. No porque sean gays o lesbianos, transgéneros, no son iguales a nosotros. Y yo los amo de todo corazón y siempre en mis oraciones le pido por todos ustedes, pero también ustedes cuídense. No anden solos en las calles en la noche, siempre anden acompañados con alguien porque hay mucha gente mala, a pesar de que estamos educándonos para quererlos y admitirlos en nuestra sociedad, hay mucha gente mala todavía. Entonces yo les pido a todos que se cuiden y también dar este mensaje a los padres, que apoyemos a nuestros hijos, sean gay, lesbianas, transgénero, lo que sea, pero son nuestros hijos y los tenemos que amar como sea. Gracias. Gracias, señora, por su apoyo. Y a continuación tenemos a la mejor amiga de Zoraida. Gracias. Ella fue mi mejor amiga. Mi mejor amiga, la mejor amiga que pude tener. She was my best friend, probably the best friend that I could have ever asked for. And right now I'm just really, really sad that we fight, and we fought together to plea everyone, you know, for less violence against our transgender community. And it hurts my heart, it really does, that her pleas are not listened to. I looked up to her a lot. She taught me, you know, how to be fearless, how to not, you know, how to not be afraid of what people say about you, you know? eventually when she used Zoraida, she would walk around Santa Ana, you know, like, it was no one's business, and it's not anyone's business, it's someone's business. Muchas gracias. A continuación tenemos unas palabras de una conocida de Zoraida. I only met her once, but I would like to tell you guys the first time I saw her. I was at a get-together with mutual friends, and when I arrived there, she was dancing by herself in the living room, just... She looked like a ballerina or something. She looked like she needed those ribbons, those colorful ribbons that you can dance around with. You know, she worked at the Jacqueline Box where I used to live, and I would go there every night. And she would be like the only one that was smiling at 12 midnight, at 1 o'clock, you know, in the morning. And it just really stunned me that someone... You know, I heard that she had 3 jobs, which is amazing. I just wanted to tell you guys that she has such a beautiful soul that I can remember almost every single time I saw her. Woman Warrior song, and it comes from up north, and it was brought down to us by the Peace and Dignity Runners who ran through this land right here with prayers from the grandmothers from up north, the indigenous grandmothers, who have unfortunately lost a lot of daughters up there due to violence in the Canadian border. And it's a women warrior song. And, you know, it's for Zoraida. May her spirit continue to bless us all and give us strength. And may she be dancing as beautiful as she knew how to dance here on earth. May she be dancing with the stars. Gracias, y continuamos con el amigo de Zoraida. ¿Qué te hace feliz? She was the only woman who never asked me, what do you do for a living? How old are you, or where are you from? The first thing she asked me was, ¿qué te hace feliz? Cuéntame. Vente para acá. What makes you happy? Come over here. Talk to me. It was quite a spark. She started calling me hermanito. She was quite a sister. And she wasn't just a noble woman, but she was very engaged in giving back to her community. And most importantly, she always was humble and approachable and always had a smile on her face. It is sad that sometimes people have to disappear or die in order to document. She was always beyond papers. She was always beyond pretentious environments. She was very humble, very loving, and I think that we were very privileged to know her, and she's going to live in each one of us. Viva Zoraida. Viva Zoraida. A continuación tenemos también un bonito recuerdo de una amiga de Zoraida. Gracias y espero que sigan escuchando El Armario. Hace muchos años en la casa hacíamos parties y ella siempre ganaba los concursos de baile. Y por supuesto Gloria Trevi era la número uno. La voy a recordar siempre. Gracias por sus palabras y por ese bonito recuerdo de Zoraida. A continuación, les voy a poner la entrevista que le hice antes de su asesinato. Gracias. Hola, ¿me podrías decir tu nombre? Mi nombre es Zoraida Reyes. Ok, me gustaría hacerte una pregunta sobre la marcha que tuvieron el 27 de mayo afuera de la estación de policía. ¿Y a qué se debía la protesta? Sí, la protesta que hubo el día martes. Bueno, más que nada vinieron de diferentes partes de todos los estados a protestar. Fue más que nada en unión de las personas que pertenecemos a la comunidad gay y la comunidad transgénero. Organizamos a todas las personas para poder protestar, en específicamente para traer conciencia sobre los centros de detenciones, el que está aquí en Santa Ana. Donde se ha reportado que hay maltrato a la comunidad que es transgénero. ¿Qué es lo que obtuvieron ese día de la protesta? Pues yo pienso que más que obtener lo que ha surgido desde entonces ahora es como uno que pertenece a la comunidad, pues como yo, que soy una mujer transgénero, así me defino. El trabajo que uno ha hecho a veces ha sido muy separado a nuestras comunidades inmigrantes y también a las comunidades que pertenecen a la comunidad gay. Entonces yo pienso que más que nada fue como traer conciencia de que uno como persona trans o persona gay también tiene necesidad y quería levantar la voz. También queremos organizar y queremos hacer conciencia para que no haya deportaciones a la comunidad. Por medio de la radio Santa Ana, ¿como tú qué mensaje le podrías dar a la comunidad Santa Ana o las personas que nos están escuchando? Pienso que uno de los mensajes es que necesitamos estar más conscientes de lo que está pasando en la comunidad, pues en los centros de detención, donde es uno de siete centros que existen en todos los Estados Unidos, donde el condado, la ciudad, tiene contrato con la inmigración, y el contrato es de que quieren traer ciertas personas, no solamente de aquí del área, pero también de otros lugares, y las traen a este centro donde son personas que son de la comunidad transgénero y la comunidad gay, y donde hay abusos, porque a veces no existe la conciencia de que, pues, como comunidad ni tenemos ciertas específicas necesidades, y pues queremos que se acaben, las deportaciones y que de una manera haya más conciencia en estos centros. No queremos que haya seguido dando. Entonces yo pienso que como comunidad necesitamos empezar a protestar por estas cosas que están pasando, pero también yo pienso ir a los centros también y visitar a las personas que existen. De hecho, yo también quiero empezar a hacer eso, visitar compañeros y compañeras, porque a veces que no tienen a nadie, y a veces que los traen de otros países, y es un problema porque no, a veces como inmigrantes no tenemos los recursos, o somos muy aislados. Entonces yo pienso que las personas que vienen de otros estados es más difícil, porque ellos vienen y luego muchas veces los van a deportar porque no tienen con quién comunicarse, o son más fácil que las autoridades se aprovechen de ellos, pues. ¿Crees que por el hecho de ser transgénero o ser gay te sientes discriminada, o crees que hay a cierta discriminación hacia la comunidad gay? Puedo hablar como a lo mejor de mi experiencia personal, como, y luego también expandir en cómo es una idea en general, pero yo pienso que, por ejemplo, para mí, como vivir en una comunidad donde a lo mejor la gente todavía no entiende bien de la identidad, que porque uno quiere sentirse como mujer, por ejemplo. Y también yo digo, cuando uno va y se presenta a diferentes lugares por trabajo. Me imagino que hay muchas necesidades, todavía existe discriminación, ¿verdad? Porque hay gente que no entiende y pues por no entender, sí lo mira uno mal, lo mira mal porque no entienden. Entonces, existe eso y también yo pienso que existe para la comunidad que es trans y tiene, aparte de ser transgénero, tienen una barrera más que puede ser que sean indocumentados o que a lo mejor vienen de otra comunidad, de otra comunidad latina. Entonces estamos, la verdad, no estamos siendo totalmente siendo parte del cualquier movimiento, pero yo pienso que esta marcha fue muy importante porque yo como mujer transgénero, dos partes de mí venían, ser mujer transgénero y también saber que puedo hacer un cambio como en inmigración, en algo que tiene que ver con inmigración. Entonces, yo pienso que también en términos de organizaciones hay un trabajo que hay que hacer para poder traer conciencia de que existe una comunidad, ¿verdad? ¿Nos podrías decir el nombre del centro al que tú perteneces o estás apoyando? Actualmente yo vengo aquí al centro. En inglés es Orange County Gay and Lesbian Center. So es un centro comunitario para la comunidad gay, lesbiana y transgénero. Aquí las juntas que tenemos para el grupo que es de se llama Transgéneros en Acción y es cada martes empezando a las 6 de la tarde y es en el piso de abajo. Entonces está abierto, digamos, a la comunidad que es transgénero. También pues invitamos a las demás personas que quieran venir y aportar o no sé, a lo mejor también para informarse sobre la comunidad y sobre lo que estamos haciendo nosotros. Y yo pienso que es muy importante también para las personas que son transgénero también que vengan y también que nos ayude como un grupo de apoyo y también que va a seguir más adelante haciendo trabajo aquí. Y aparte pues el centro también es un centro comunitario y tiene varios grupos también para las personas gays. Entonces es también bueno que todos vengamos y empezamos a participar. Pues gracias por tu entrevista y pues esperemos que pues haya más apoyo, ¿verdad? Y gracias. Ok, gracias. Sí, igualmente. A continuación tenemos unas palabras de agradecimiento de la mamá de Zoraida hacia la comunidad y en especial a la comunidad transgénero y gay. Y finalizando con una canción de Gloria Trevi, las favoritas de Zoraida. Gracias por escuchar El Armario. Muchas gracias por haber venido. Yo no conocía la familia que tenía mi hija. Tiene una familia muy hermosa. Y le doy las gracias de todo corazón que estén aquí porque lo que pasó me acercó a esta familia porque realmente yo no las conocía. Gracias de verdad. Zoraida no se ha ido. Ella nos está uniendo aquí. Ahora nos está uniendo. Gracias. Not one more. Not one more. Not one more. Ni una más. Ni una más. So with that said, if you can hit play, thank you so much for coming, and hug as many people as you can before you leave tonight. No me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver. Y me solté el cabello, me vestí de negro. We'll be right back. Gracias por escuchar El Armario y nuestro más sentido pésame a la familia de Zoraida Reyes, de parte de Radio Santa Ana.